Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Poema de Jorge Luis Borges. En un cajón hay un puñal. Fue forjado en Toledo a fines del siglo pasado. Luis Melián Lafinur se lo dio a mi padre, que lo trajo del Uruguay. Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano. Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él. Se advierte que hace mucho que lo buscaban. La mano se apresura a apretar la empuñadura que lo espera. La hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina. Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales. Los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso. Es, de algún modo, eterno. El puñal que anoche mató a un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César. Quiere matar, quiere derramar brusca sangre. En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente sueña el puñal su sencillo sueño de tigre. Y la mano se anima cuando lo rige porque el metal se anima. El metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres. A veces me da lástima. Tanta dureza, tanta fe, tan impasible o inocente soberbia. Y los años pasan, inútiles. Para darme un poquito de amor, te pido. me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada, ingrata. Que no ves que estoy sufriendo. Por favor, no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos, pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte, ingrata. Además de Enrique Rocha, no es fortuito que José Agustín, nacido en Acapulco en 1944, haya dedicado su novela Arma Blanca, 2006, a José Revueltas, a 30 años de su muerte. Pues este le sirvió de modelo para pergeñar a su personaje José Cordero, quien en la obra es un legendario y mítico comunista, ensayista y narrador, involucrado con el movimiento estudiantil de 1968, en cuyas huestes ha vertido opiniones, asesoría y análisis. Pese a los entresijos trágicos, dramáticos, críticos e históricos, Arma Blanca está escrita con enorme desenfado y ligereza, como un divertimento muy mexicano y popular, cuyo localismo cultural y social y tesitura callejera están bajo la condena de no ser debidamente traducidas a otro idioma. Es decir, además de que las tácitas y elípticas alusiones y los sobreentendidos no pueden ser captados por quienes ignoren la historia, el devenir y el contexto mexicano, el lenguaje que predomina, matiza y sazona el puzzle narrativo es el habla de la calle, sin pelos en la lengua, repleto de frases hechas, de palabrejas, de contradicciones, de vulgarismos y leperadas, idem a las del reputado Gobre Precioso y a las del no menos reputado Niño Verde. A esto se añade que Dionisio, el protagonista, quien en 1968 tiene 28 años, es un culto chef del restaurante Arma Blanca. Sabe de cocina, de química, de literatura y de música, donde elabora sofisticados platillos, muy pero muy distantes de la canasta básica, cuya enumeración o descripción también le agrega su pizca de sabor y olor a la urdimbre narrativa. Y dado que Dionisio es el vástago de Luis Ignacio Amador, un célebre compositor de la trova yucateca, después de Guti Cárdenas y Palmerín, siempre seguía él, además de que a veces toca e improvisa en el piano del restaurante, continuamente salpimenta su populachera labia y pensamiento con dicharachos y frases estripadas de la literatura y de consabidas y populares canciones, incluso en inglés. La novela Arma Blanca comprende 12 capítulos con título, distribuidos en tres partes. La primera y la tercera se llaman 1968 y la segunda 1962, lo cual denota los dos principales marcos temporales en que se desarrolla. 6 años antes del presente, el 9 de septiembre de 1962, Dionisio estuvo a un paso de casarse con Carmen Benavides Uscanga, pero ella no llegó, pues inesperada y furtivamente se vio impelida a huir del país, en tanto que el ilusionado novio y las honorables y rutilantes familias se quedaron vestidas y alborotadas al pie de la iglesia de Chimalistac. La razón, la intrépida fémina, llevaba una doble vida. En una, era una cómoda y convencional pequeño burguesa mantenida por su papá y alumna de sociología en la UNAM. Y en la otra, era una guerrillera e ineludiblemente ladrona, terrorista y asesina del microbiano y clandestino brazo armado del Partido Comunista Bolchevique Mexicano. Explosiva y torpe célula que apenas unas horas antes del frustrado casorio yerra en un sanguinario y espeluznante intento de secuestro a un corrupto y corruptor líder obrero. 6 años después de esto, precisamente el 13 de agosto de 1968, día de una gran manifestación, en su bollante arma blanca, ubicada en una casona porfiriana de 2 pisos, en el Paseo de la Reforma, esquina con Varsovia, a un lado de la Zona Rosa, desde donde se ve el Ángel de la Independencia y el Hotel María Isabel, Dionisio se entera que a principios del año, Carmen ha retornado de Estados Unidos a México, pero en calidad de esposa de José Cordero, ella con 28 años y él con 54, quien es rastreado por la PGR y por la Dirección Federal de Seguridad, dirigida por el coronel José María Barros Piedras, cuyo modelo es don Fernando Gutiérrez Barrios, fallecido exgobernador de Veracruz, padrino y benefactor para que el restaurante Arma Blanca se consolidara como tal, y que se supone es el más chic del momento. Adornado con pinturas de Tadeo Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Carlos Mérida y Diego Rivera. Muebles exquisitos adquiridos por una productora ejecutiva del cine, quien además, y para lucirlos allí, como en una casa, le compró a Carlos Pellicer una biblioteca completa, con todo y libreros que tenía en Tepoztlán, donde todos los comensales parlotean y discuten sobre la rebelión estudiantil, y a donde suelen ir luminarias de la política, de la farándula, del periodismo y de la cultura, como bien lo ejemplifican Agustín Yáñez, secretario de Educación, quien llega con Martín Luis Guzmán y Salvador Novo, a la sazón célebre cocinero de filosos epigramas y de su propio restaurante, La Capilla, en Coyoacán. O las figuras de Excelsior, Julio César García, Héroe Rodríguez Toro y Manuel Becerra Costa. O el editor Joaquín Díez Canedo, quien comía en una gran mesa con Ramón Girau, Jaime García Terrés, Vicente Leñero, Pepe Alvarado y Bernardo Giner de los Ríos, mientras en otra mesa departen el doctor Ignacio Chávez con un grupo de extranjeros. El caso es que el Trancas, secretario particular del Procurador General de Justicia, coterráneo y casi hermano de Dionisio y codueño del Arma Blanca, es quien le da noticia del regreso de Carmen con José Cordero, y además de advertirle que a este se le busca por todos los rincones para encerrarlo e interrogarlo, también le revela todo lo que se urde en el autoritario y represor gobierno, tras bambalinas y sobre la superficie, para desacreditar, corromper y atacar a los estudiantes y su Consejo Nacional de Huelga. El movimiento estudiantil de 1968, a través del incipiente, esquemático y limitado bosquejo de José Agustín, es protagonista novelístico, y en ello destacan y se suceden 2 fechas transcritas de la historia del México del siglo XX, cuando 2 grandes, nutridas y vociferantes manifestaciones del mes de agosto de tal fatídico año marcharon y llegaron hasta el Zócalo de la capital del país. La del martes 13, que es el día en que José Cordero abandona su minúsculo escondite en Ciudad Universitaria y ya no puede retornar a él por la persecución y el cerco policíaco y militar, y la del martes 27, cuando sale del cuarto de azotea del Arma Blanca, pese a que no debía hacerlo, para unirse a los sonoros, festivos y carnavalescos contingentes que pasan frente al restaurante, pero lo detienen en la noche. Si la mayor parte de las veces la novela de José Agustín es juguetona, mal hablada y relajienta, también, con libertina frivolidad y en el mismo tenor, discurre por los enredos sexuales, melodramáticos y telenoveleros que entretejen el dipsómano Cordero, Carmen y su doble juego, Dionisio y lo que tiene que callar y simular, el Trancas y sus pesquisas y acosos, y Lucrecia, una locuaz y algo hipiteca cantante y fumadora de mota, con virtudes para el disfraz y el mimetismo. Y si a lo largo de la trama se suscitan varios suspenses y preguntas, como por ejemplo, si el Trancas y sus agentes secretos atraparán a José Cordero o no, o si Carmen se quedará con Dionisio, o se irá a Cubo con su esposo, quizá la que más descuella es la que implica el nombre del restaurante, pues es el íntimo apodo con que el cocinero otrora bautizó a su exprometida, a quien veía y aún ve como un arma blanca, bella y peligrosa. Es decir, gracias al entrenamiento que le brindó la Macha, una vieja criada de su casa familiar, desde pequeña, Carmen es hábil con el manejo de los cuchillos, tan diestra que puede ofrecer espontáneos malabares y espectáculos circenses y peliculescos, como delinear con puñales la silueta del Trancas. Así que el lector, mientras deambula por las páginas, puede preguntarse cuándo y contra quién usará el pequeño cuchillo con forma de cruz y empuñadura de oro que, como un amuleto y una latente amenaza, siempre lleva consigo y que antes de morir le regaló la sirvienta. Novela de José Agustín, se halla en la serie Autores Españoles e Iberoamericanos de Editorial Planeta, impresa en México año 2006 con 224 páginas. Lo puede esperar un año. te mueres. Ni hablar, mujer, tú traes puñal. Ni hablar, mujer, no me quieres perdonar. Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón. Y si no sale, ya empezará a desangrar y te dirá adiós. Todo el tiempo de noche y de día que pasábamos juntos en el café. Si has decidido olvidarme, escúchame, dame una noche más. Y ya no puedo más. De Pablo Neruda. Enterrado junto al cocotero, hallarás más tarde el cuchillo que escondí allí por temor de que me mataras. Y ahora repentinamente quisiera oler su acero de cocina, acostumbrado al peso de tu mano y al brillo de tu pie, bajo la humedad de la tierra, entre las sordas raíces de los lenguajes humanos, el pobre solo sabría tu nombre, y la espesa tierra no comprende tu nombre, hecho de impenetrables sustancias divinas. Así como me aflige pensar en el claro día de tus piernas, recostadas como detenidas y duras aguas solares, y la golondrina que durmiendo y volando vive en tus ojos, y el perro de furia que aíslas en el corazón, así también veo las muertes que están entre nosotros dos desde ahora, y respiro en el aire la ceniza y lo destruido, el largo, solitario espacio que me rodea para siempre. Daría este viento de mar gigante por tu brusca respiración, oída en largas noches y mezcla de olvido, uniéndose la atmósfera como el látigo a la piel del caballo, y por oírte orinar en la oscuridad, en el fondo de la casa, como vertiendo una miel delgada, trémula, argentina, obstinada. ¿Cuántas veces entregaría este coro de sombras que poseo, y el ruido de espadas inútiles que se oye en mi alma, y la paloma de sangre que está solitaria en mi frente, llamando cosas desaparecidas, seres desaparecidos, sustancias extrañamente inseparables y perdidas? Mm. Thank you.